DJ Baladi, que puta, ya la mayoría sabe que DJ de Salvaje Decibel, también ha participado en algunas otras cosas como lo que es Los Culentos. Puta, él va a ser el hermano que va a estar a cargo de ellos, asesorado también con Tortu y otras personas más, otros DJ más que van a llegar, ¿cachai? Así que eso, la invitación abierta para todos, que puedan llegar a la persona que le interesa, tanto el asunto con los Scratch, puta, que pueda llegar allá, va a pasar un buen momento y aparte va a poder aprender sin ninguna restricción, sin nada. Bueno, padre. Oye, ¿qué te parecen ya estos 3 días de Planeta Rock? ¿Alguna perspectiva tuya desde tu punto de vista? Mira, puta, yo... Los otros 2 días anteriores no tuve la suerte de participar, ¿cachai? Pero lo que he visto hoy día me parece da mucho más alto de las expectativas que yo tenía, ¿cachai? Que es comparado con lo que fue el Tour de Acción Social el año antepasado, ¿cachai? Y no, este año ha superado bastante las expectativas, mucho más masivo, ¿cachai? Y las personas que quedaron con el bichito, ¿cachai? De saber lo que eran los eventos que se hacía en la radio Hip Hop Activista. Ahora lo están viendo, puta, llega mucha más gente cada vez, hermano, de todos lados, de todas las regiones, ¿cachai? De diferentes países. Puta, esa weá es más que reconfortante, ¿cachai? Puta, el hecho de poder compartir lo que fue el Tour de Acción Social con el IEFI, Lovira, ¿cachai? Vibrado con varios hermanos de otros países y sobre todo de acá, de Chile, ¿cachai? Que siempre se dice, no, que solo Santiago. Acá puedes ver una gama súper amplia, ¿cachai? Tenés gente de Puerto Montt, De varias regiones, ¿cachai? De Conce, de Chillán, de Antofagasta también. Un saludo ahí a la Miki que la conocí hoy día. Déjale. También, puta, los hermanos de Quillota, Bajo Adicción y varias otras personas que el Pipe XL, claro, XL, que puta, son gusto verlo, ¿cachai? Bueno. Personas con las cuales siempre te reconforta hablar con ellos y que más te sube caleta el ánimo verlo siempre en los eventos que realizáis, ¿cachai? Es la raja. Lo que sí, ya la bomba termina de explotar mañana. Lo que es el concierto ya... Eso el gimnasio Lo Prado, ¿no? El gimnasio Lo Prado, hermano. Detrás mañana, de la municipalidad de Lo Prado. Detrás de la Muni, al lado donde están las canchas, macho, ahí el concierto va a estar la patada. Último día del Planeta Rock. Último, ya para pa darle el punto final, lo culmine, ¿cachai? Y puta, hermano, tienen que puro ir porque están los mejores grupos, tanto de Santiago, de regiones, personas que vienen desde el extranjero. Ahí va a estar el mejor movimiento rap, por lo menos lo que yo creo, para mañana. Los mejores grupos, la buena onda, la buena vibra que siempre está, hermano. Y eso, se les extiende la invitación, hermano. Mañana, Gimnasio Lo Prado, ahí para que vayan. Oye, ¿qué te pareció? ¿Te viste el foro? ¿Estuviste escuchando el foro que hay con la vieja escucha? ¿Qué te pareció eso? Mira, estuvo súper bueno. También hay que entender que las perspectivas que tienen cada uno son súper diferentes, ¿cachai? Las vivencias de Lalo Meneses, de Jimmy Fernández, como de Claudio Flores, en alguna forma se contractan, son parecidas, pero va dependiendo siempre del contexto en el cual lo hayan vivido ellos, ¿cachai? Por eso también igual es súper buena la diversidad de opiniones, ¿cachai? El hecho de poder discutir sería todo charcha si fuéramos todos iguales, ¿cachai? Todos seríamos monótonos, ¿cachai? Puta, se genera siempre una buena conversación con las personas que llevan años en esto, que siempre a uno le pueden guiar el camino, ¿cachai? A otros le pueden reafirmar su idea, a otros negársela, ¿cachai? Pero siempre es bueno el espacio de discusión, ¿cachai? Abierto siempre es bueno. Vale, bueno, ya estamos finalizando, ya nos vamos con unos temitas. Nombra nuevamente el tema del colectivo que se va a hacer la próxima semana, del taller. Vale. Porque creo que a mí me interesa y a otras gente también que nos puede estar escuchando a través de la vía online. Les puede gustar, les parecerá atractiva la propuesta y para que se acerquen. Bueno, esto se va a realizar. ¿Dónde queda la dirección? La dirección de la Ocupa. En Santo Domingo con Bulnes. Ahí se va a anotar al tiro. En el barrio Yungay. En la Ocupa Saco de Ancetti. Está llena de murales en su fachada, hermano. Ahí se va a realizar un taller de DJ a cargo en las tornas DJ Baladi. Lo más cerca que tienen el Metro Camin, donde pueden llegar. Puta, hermano. Al que pueda ir, que le guste lo que es el tornamesismo, la invitación extendida para todos, hermano, buena onda. Ahí se va a realizar un buen taller, cabrón. Y eso, y recordarles de nuevo lo que es Titanes del Free el 19 de enero, ahí en San Bernardo. entre la estación de trenes de San Bernardo y el supermercado San Francisco Estación. Ahí, hermano, buenos premios a los primeros 20 en sí que lleguen. La inscripción va a ser ahí mismo y la participación, ¿una hermano? Página. Próximamente va a estar el Fotolog, yo creo que a fines de la semana que viene, www.fotolog/titanesdelfree y el MySpace, Titanes del Free. ¿Cachai? Y eso, agradecimiento a toda la gente que está participando, que está apoyando. Saludos a los radioescuchas, hermano, de aquí desde el Epicentro. Saludos, cabros. Muchísimas gracias, hermano, por este nombre. Imexia. Vale, compadre, agradecido contigo. Nos vamos a ir con un tonito más y esto es el Planeta Rock el día sábado. Así que todo pasando, nos vemos, viejo, continuamos. Vale, hermano. A ver, ¿cómo suena esto?